Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Hola, hola, bienvenidas a todis. Estamos comenzando este Libres y Reverdes en el que estaremos compartiendo el conversatorio realizado por el movimiento Justicia para Nicole, conversatorio titulado En Chile no existe el lesbodio. Esto tras conocer las apelaciones, los alegatos del juicio de Víctor Pulgar, el lesbicida de Nicole Saavedra Bahamondes, donde no se reconoce la agravante de odio, de lesbo-odio, y bueno, estamos ahí a la espera también de la sentencia que va a ser este próximo 29 de octubre. Les dejamos entonces con el conversatorio, el Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Saludos a las radios que nos retransmiten y nos pueden seguir aquí en las redes sociales de Libres y Reverdes por Instagram o nos pueden escribir al correo libresyreverdes@gmail.com. Ya, súper bien. Ya bueno, estamos todes. Hay 19 personas mirando. Igual estamos en ahora mismo compartiendo en Instagram y en todos lados para que se unan personas a opinar también al chat, que vamos a conversar entre nosotros un poco, pero la idea también es que se incluyan las voces de otros, porque vamos a estar opinando principalmente de lo que sucedió ahora en el veredicto del juicio contra de Víctor Pulgar. Eso es lo que vamos a hablar, y de la no aplicación de la ley Zamudio, entre otras cosas. Entonces estamos aquí, somos de Justicia por Nicole, del movimiento Justicia por Nicole. Ya vemos varias personalidades acá que nos vamos a ir tomando, o sea, vamos a ir opinando y comentando sobre todo. Así que estamos en distintos territorios también, ¿no es cierto? Estamos en otro lugar, en verdad. Qué bacán. Bueno, entonces, alguien está haciendo un ruido. Parece que el audífono de Kate no funciona mucho. Están medio malena, están dead, sí, están muertos, ya. Bueno, comencemos entonces, pues, empecemos a conversar y contextualicemos a las personas, que ya tenemos 22 personas mirándonos, es un récord de sintonía. Se va a meter la Pame ahora por mientras. Y eso, pues, a ver, ¿quién quiere decir algo? Además de... O si no, me voy a poner a hacer preguntas. Queríamos empezar con... A ver. Conversar sobre cómo nos pegó la noticia del... ¿Cómo se llama? ¿Veredicto? Sí, lo que pasó con el veredicto, ¿cuándo fue esta resolución? ¿Salió qué día fue? ¿Qué, fue jueves. El jueves, ¿no? El jueves, sí. El jueves, claro, y bueno, y a la noche tuvimos una reunión porque habíamos quedado, bueno, porque había que organizar de todo y aparte estábamos impactadas porque medio que no habíamos considerado que no podía aplicarse la ley Zamudio. Y de ahí no habíamos considerado eso. Sí, como que asumimos que iba a suceder eso, y bueno, y fue como, por lo menos para mí cuando me enteré, fue como, me voy ya a Valpo, así. Sin qué fechas venía nada, como una cosa de impotencia, injusticia, como de ponerse triste, pero a la vez querer romper todo, no sé. A mí me pegó así, y no sé, me imagino que a ustedes también. Y de ahí que salió la idea de este conversatorio, que dijimos, bueno, compartamos nuestras, además de las cosas técnicas, nuestras emociones y todo, para convocar a otros también, ¿no? Sí, tal cual, estoy muy de acuerdo contigo. También tuve esos sentimientos. Pero también podríamos hacer, porque quizás entre estas 19 personas hay alguien que no tiene idea de lo que estamos haciendo, pues. Tal vez todavía hay gente que no sepa quién es Nicole Saavedra, por ejemplo. Si les parece, podríamos contextualizar un poco a las personas como que nos reunió como movimiento también. ¿A alguien le gustaría hacer ese micro resumen? Pauli levanta la mano. Pauli, ¿quiere? Sí. Sí, abran nomás el micrófono porque yo me quedo callada, pero alguien abre su micrófono. Ya, me escuchan bien porque yo no tengo tan buen internet en este territorio, entonces si me quedo pegada me van avisando, por fin, van a hacer el ridículo. Está súper bien. Ya, bacán. Sí, yo pensaba eso, que estaría bueno contextualizar para quienes están viendo que no conocen mucho del caso o que no conocen mucho del proceso judicial que está sucediendo. Contarles el caso de la Nicole Saavedra, lesbiana camiona, asesinada en junio del año 2016. Y a más de 5 años del crimen, estamos recién en un proceso judicial. Y que tiene que ver con el trabajo del Movimiento de Justicia por Nicole y tiene que ver también con la convocatoria de María Bamondes, de la familia de la Nicole. Y bueno, ante el miedo de la impunidad y el miedo de la injusticia por otros casos, es que surge este movimiento y es que surge todos estos años de agitación donde se han hecho un sinfín de cosas. Seguro ahí lo vamos a ir compartiendo durante el conversatorio, todo lo que se hizo para llegar a tener a Víctor Pulgar ahí en un proceso judicial y todas las repercusiones, como es el caso de las 5 compañeras criminalizadas por la toma de fiscalía, que es uno de los hitos importantes para poder llegar al nombre de Víctor Pulgar y a un proceso judicial. Me parece importante mencionar que en la quinta región, una región llamada la Zona Roja por la cantidad de crímenes de odio y lesbicidio. Y me parece importante mencionar a la María Pía Castro, que creo que su crimen impune fue también algo que movilizó sobre todo a la familia de Nicole Saavedra para que no pasara lo mismo con la Nicole. María Pía Castro, lesbiana de 19 años, asesinada también, calcinada, y su crimen está, creo que ya es a punto de prescribir, está ahí como en todo un proceso de poder hacer un proceso investigativo. Entonces, hay un común en los crímenes de odio que es la impunidad. Y claro, si bien ahora está Víctor Pulgar, ocurre esto que por unanimidad la justicia decide no aplicar la agravante de crimen de odio, que nos genera obviamente mucho rechazo, mucho repudio, mucho malestar, porque es evidente que fue un crimen de odio. El juicio fue público. Se puede escuchar con detalle lo que hizo Víctor Pulgar con Nicole, además en los días que la estuvo secuestrada. Entonces, obviamente que nos genera mucho rechazo y por lo mismo nos estamos organizando para esto mismo. O sea, ¿qué nos pasa a las lesbianas? ¿Qué nos pasa cuando vemos que por unanimidad se rechaza el agravante de odio cuando es evidente que eso fue? Eso quería aportar así. No coma más casquita. Mírame de frente con cómo están las muchachitas. Más que relajada, yo vengo suavecita, dándole aquí lo que más necesita. Caóticas uniéndonos sobre nuestras diferencias, desde La Habana para el mundo, gozando la coincidencia. Y voy a evadirme, vas a incluirme, voy a invitarte y vas a elegirme, contrarias al reloj, a las cubanas de hip hop. Cógelo, siéntelo, gózalo, vive. Esto se da una vez. Cierra la boca de otro que entiendo. Es mucho, ya lo sé. Me chapa tu quinqué. Hey. No te me quejes después. Hey. Somos Cuba, mujer libre, disponemos, me escuché. Creación femenina es creación positiva, es amar, soñar, parir, disfrutar, estar juntas para volar. Orgásmica poesía que emana de nuestras almas y nuestras vaginas. Destruir lo que nos duele, concretar lo que nos une. Oh, oh, oh. Alimentan a sus crías para que perdure la existencia del supuesto reino animal. La vientre, la óvulo, las úteros, la vida. Dame más de ti, nada que más de mí. Femina MC, mi flow es para ti. Mujeres aquí, pa' que te sueñas y ven, ven, ven, ven, que esto es para ti. Estamos escuchando el conversatorio En Chile no existe lesbo-odio del movimiento Justicia para Nicole por Libres y Reverdes de Radio Lafkenche. Súper bien, ahí el contexto de todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, Pauli hizo un súper resumen, encuentro, y nos situó igual en lo que estamos ahora, pues como que pasó este proceso de juicio y estamos a puertas de la sentencia, para lo cual vamos a hacer una convocatoria presencial para asistir en Valparaíso, donde nos vamos a juntar todes. Y bueno, dentro de eso... preparando todas esas cosas, también nos pusimos a reaccionar, por supuesto, a lo que recibimos con el veredicto, por ejemplo. Y cómo fue, cómo seguimos igual el caso, la Silvana, la abogada Silvana del Valle, igual hizo reporte, nos estaba informando cómo iba sucediendo todo, ¿no? Y eso, pues, hasta que llegamos a este punto en donde nos damos cuenta, en donde el Estado nuevamente hace de cómplice de negando que fue un crimen de lesbobio. Entonces, por eso también este conversatorio se llama así, como que en Chile no existe el lesbodio, porque a partir de algo que dijo Connie en una reunión que tuvimos privada, dijo que si el crimen de Nicole, que pensáramos en esto, que si el crimen de Nicole no fue de lesbodio, entonces ¿qué es el, qué, cuáles son los crímenes de lesbodio? Así que eso, pues yo, a mí me gustaría que nos pudiéramos explayar sobre eso, salvo que alguien quiera decir algo más como sobre el contexto. Me gustaría complementar algunas cositas del contexto. Ya, complementa. Claro, complementando lo que decía Paul y lo que decías tú, Rae, es algo muy importante visibilizar desde cómo el movimiento y la familia, de manera particular María Bahamondes, hemos dado distintos pasos de lucha que han sido fundamentales para lograr este momento actual, que es un momento de injusticia, porque el veredicto no declara lo que nosotras, para nosotras y nosotros es evidente, pero que son momentos de lucha que son armas radicales por parte de nuestro accionar, entre ellos un hito importante que fue el encadenamiento de María Bahamondes con otras activistas en 2018 en la Fiscalía Nacional, momento que ya llevaba 2 años desde el asesinato de Nicole y no había ninguna noticia, ningún avance, ningún indicio de quién había sido quien había matado a Nicole. Hasta ese momento no teníamos noticia de aquello. Y esa fue una acción que fue fundamental para marcar un poco el ritmo que nosotras y nosotros como movimiento llevaríamos hasta el día de hoy. María Bahamondes, recuerdo que en aquel entonces decía de que qué lamentable que las familias pobres deben encadenarse en las fiscalías para pedir un poco de justicia. Y aún así, siquiera en ese momento se escuchó y se oyó y se actuó de manera clara para el actuar de la investigación y el proceder de las instituciones. Otro momento fundamental, que es el que no, nos atañe a muchas y muchos en este contexto actual, porque tiene que ver con la criminalización de 5 de nuestras compañeras, que fue la toma de la Fiscalía de Quillota el año 2019. De hecho, igual es importante visibilizar que fue a tan solo 3 meses antes de la revuelta. No, no es tan casual que ese tipo de hechos se hayan dado en ese mismo año. Y en aquel entonces decidimos de manera radical hacer esa toma de la fiscalía porque ya habían pasado 3 años y aún así seguíamos sin respuesta. ¿Quién había matado a Nicole? Y al mismo tiempo una especie de complicidad, de negligencia y de desprecio por parte de las instituciones del Estado, PDI, fiscalías, los pacos, cómo actuaron los primeros días del extravío de Nicole. Por tanto, esos hitos son importantes visibilizarlos hasta el día de hoy porque lo que hagamos en los próximos días también va a marcar lo que podamos lograr en visibilizar. A pesar de que la injusticia siga siendo la norma, esas acciones que decidimos hacer, incluso arriesgando muchas veces nuestras integridades, nuestras corporalidades, nuestras libertades, incluso pensando que muchas veces las acciones puedan poner en juego nuestra libertad. Eso es algo fundamental de visibilizar de cómo las disidencias hoy día y las familias de disidencias asesinadas tienen que hacer ese tipo de acciones en Chile y aún así no se reconoce. Eso es algo que es muy importante en nuestro contexto porque es un poco lo que marca nuestro accionar, desde la multiterritorialidad que habitamos como activistas, activistas, como también las decisiones que tenemos que llevar adelante para poder lograr visibilizar en los medios de comunicación, visibilizar ante las instituciones y visibilizarnos como activistas en este proceso. Eso como que quería aportar también en la contextualización. Súper bien, me parece. Podríamos darle la palabra a Karen. Pienso, Karen, que está ahí en el territorio, que tiene que ver con un territorio específico, que fue viendo también lo que fue ocurriendo en Quillota, cuando se llenaba cuando todas las acciones que fuimos haciendo también, qué fue lo que pasaba ahí, porque me acuerdo que las primeras veces hacíamos entrevistas en la calle y mucha gente, vecina, no tenía ni idea de lo que había pasado ahí mismo. Entonces, quizás la Karen podría hablar un poco de eso, de la territorialidad, de qué pasa también, sobre todo para todo es muy centralizado y creo que el movimiento Justicia por Nicole, si bien tiene una característica, es que habemos de muchos territorios y tiene que ver con descentralizar y que tiene que ver con la existencia camiona, lesbiana, trans, en los distintos territorios que no son las grandes ciudades igual. Karen, toda la palabra. ¿Estás regia, Karen? Gracias, Pauli. Bueno, igual todos estos años, son 5 años ya que se ha estado en la calle. Los primeros años fue súper complejo salir a la calle a una manifestación, a una velatón, porque sabiendo que la ciudad de Quillota, donde hacíamos como todos estos actos de protesta, de manifestación, de visibilización, no era conocido, porque como Quillota y su alrededor es muy conservadora. Entonces, imagínense la primera vez, o sea, ver cabras, mujeres lesbianas marchando, el no saber por qué, la vestimenta también para ellos fue, yo creo que para la comunidad entera igual fue, no sé cómo explicarlo, pero asombro, porque en Quillota tú no ves a cabras de la mano, no ves por la calle caminando, como una chica lesbiana, camión invisible, por el miedo, y siempre estaba ese miedo, por ser tan conservadora. Entonces, imagínense cuando se llenaba en las marchas cabras de los territorios de Santiago, Valparaíso, buses que llegaban ahí, entonces, como que la gente se asustaba ver esa cantidad de chicas ahí en la calle. Y obviamente, como dice la Pauli, la gente, ni siquiera en Melón, sabía del caso de la Nicole. Súper invisibilizado, súper callado, la gente, cero empatía también dentro de algunas marchas, muy agresiva, y ha sido complejo también ver todo eso y ser parte también como caras visibles dentro de las comunidades o dentro del movimiento, porque les estigmatizan de una forma también. Y es raro, o sea, la discriminación, la agresividad, siempre se ha vivido, y de hecho, para la prensa local, tampoco fue noticia lo de la Nicole, solamente, o sea, una noticia del día nomás, pero no, nunca se siguieron tampoco en el, ¿cómo se llama? El caso, era, si en caso de que fuera como con notable, ¿cachai? Algo que tuviera la visibilidad, ellos te toman la nota, pero si no, pasa inadvertida una muerte así. Por ejemplo, el caso de María Pía, nunca se supo hasta, imagínate, esto fue en el 2008, y vinimos a ver de ella recién en el 2016-2017. Nunca se supo de ese crimen. Y lo mismo pasó con la Nicole, y lo mismo se ha pasado con Susana Sangüesa, que han sido muertes que han sido aquí en la quinta región interior. Entonces igual es complejo eso, y estar ahí, pues, y que te apunten también, pues nosotros igual hay pocas colectivas en acá en la provincia, en ese tiempo había una, dos, como así, como recién formándose, entonces tampoco había para hacer activismo en la calle. Entonces todo esto después se fue dando de a poco, y con el movimiento, tanto en difusión como en las redes, como presencial. Pero son hitos también dentro de la provincia, la cantidad de mujeres, niñas, trans, de disidencias en la calle, es fuerte, yo creo, para la comunidad en sí, es fuerte, y como que no, todavía no la acepta, de que no sé, por estar de la mano con otra chica, tienen la misma posibilidad de andar en la calle. Entonces ha sido súper complejo también estar en esta parte del territorio, que es más... Es como la resistencia, existir y resistir dentro de una provincia tan compleja, tan conservadora, y que no visibiliza y ni siquiera ayudas, por ejemplo, desde los municipios. Antiguamente, o sea, cero ayuda, ni de la gobernación. Entonces, sola, pues, estamos solas como movimiento, con las familias, y siempre ha sido así hasta el día, hasta ahora. Eso, chiquillas. Sí, también está esa parte de la resistencia que siempre también nos cuestionamos como movimiento, que, bueno, desde que se inició la Semana de Agitación por Nicole Saavedra, que empezamos a ir a Quillota, y empezamos a intervenir las calles con pegatinas. Después se generó el segundo año una marcha, me acuerdo que fue un lunes, si mal no recuerdo, pero hicimos una marcha y el siguiente también fue una marcha cada vez más grande, cada vez más pegatina, cada vez más rabia, indignación y cada vez más personas y más disidencias que nos movíamos hacia Quillota. Y siempre estaba esa conversación, que también era una duda que quedaba, porque íbamos un montón, dejábamos la cagada y nos íbamos, ¿cachai? Y quedaba ahí tú, Karen, quedaba la María, quedaban de la grupa de feministas Quillota, ahí, pues, en el territorio, siendo visibles, ¿cachai? Como parte de eso, entonces... Eso también es una duda que, o sea, es una conversación que tuvimos que recuerdo en forma presencial ya hace 2 años, que de qué forma también se lleva eso, porque habían personas que nos violentaban durante las manifestaciones, ¿cachai? Vecines, sobre todo varones, como... que nos violentaban y nos preguntaban y se enojaban porque habían afiches de Nicole y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso, pues, eso quería aportar yo como a lo que decía Karen también. Eso nos lo perdíamos un poco nosotros que veníamos de Santiago o de otros territorios. Sí, de hecho, en esas cosas, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos velatón en Quillota, o nos manifestábamos ya sea por Nicole, por cualquier actividad que sea feminista, luego feminista, era una cuestión que ya te visibilizaban. De hecho, nosotros nos juntábamos para esto, no sé, ponte tú a las 7 de la tarde, y llegaban 3, 4, 5 pacos, 6 pacos, y éramos 2 de repente, 3, y se acercaban y así como, y buscando, Karen Vergara, o sea, te tiene súper fichada antes de, ¿cachai? Y el carnet de identidad, y hasta que era va a durar, y permiso tienen, o sea, siempre buscando y siempre estando ahí, ¿cachai? De hecho, de repente eran muchos más pacos que de las que nos reuníamos. Esa cuestión igual era fuerte, porque veía ahí como contingencia, como en la esquina, y ya no podía estar como más tranquila, ¿cachai? Ni siquiera hacer una convocatoria en una plaza, que es libre, acceso libre, público, y que llegaran... Me imagino viendo las redes sociales de la coordinadora, del movimiento, porque en ese tiempo publicamos como las velatones desde la coordinadora feminista Quillota de la Cruz. Entonces llegaban y llegaban antes que nosotros. Yo, o sea, súper puntual, y yo llegaba y los pacos ya estaban ahí. Y era como, llegaba ahí al punto de encuentro y los ven así como, ¡buf! Carnet. Karen Vergara y la cuestión. ¿Y quién es? Y con esa cuestión jerárquica que tienen así. ¿Y quién es la presidenta? ¿Quién es la vocera? ¿Quién así quién es la que manda? ¿Cachai? Entonces, siempre con esa cuestión y tratando de hacerlo lo más tranquila posible para que tampoco hubieran problemas, o sea, y cuando se hacían las pegatinas también, o sea, de repente en Facebook salían así como, oh, vinieron acá gente de afuera a destruir nuestra comuna pegando carteles de personas que uno no conoce, y arruinan como la cara visible de la comuna, ¿cachai? Entonces les molesta, siempre les ha molestado más que te peguen un cartel, que te peguen un afiche, que maten a una mujer, eso no les molesta, pero sí que les destruyes como su cara visible de los muros, es complejo, es cuático. Me acuerdo cuando íbamos a intervenir el paradero, por ejemplo, que era como el lugar más peligroso a intervenir, porque... los vecinos estaban así como asomados por la ventana vigilando que estuviéramos pegando fichas al frente, ni siquiera en sus casas, ¿cachai? Es cuático eso. Y siempre me gusta comparar en este punto ese despliegue de los pacos al momento de perseguir como la protesta o de perseguir a movimientos sociales, como todos esos recursos, la cantidad de pacos que incluyen en esa instancia, en comparación a la semana en que Nicole desaparece y que nadie mueve la raja, pues, ¿cachai? Como que Siempre hay que, me gusta hacer ese paralelo, una comparación obscena, ¿cachai? Como no, muy violento. Y eso. Sí, Rae, está bueno ese punto que tú traes, porque eso también tiene que ver con la criminalización o todo el dinero que se ha gastado en criminalizar a las cinco compañeras, todos los recursos que se están poniendo ahí por lo mismo que decías tú, como la destrucción de lo privado, de la estructura, en este caso de la puerta de la fiscalía o antes, no sé, los paraderos, las murallas, y cómo la propiedad privada tiene mucho más valor que la vida misma, en este caso de la Nicole o de otras lesbianas asesinadas o trans, que en el fondo hay un común en la impunidad, y cómo los recursos se ponen a disposición para la criminalización. O sea, deberíamos tener como tarea, como movimiento, tener una, por ley de transparencia, buscar cuánto dinero se ha gastado en criminalizar a nuestras cinco compañeras, por ejemplo, y hacer ahí unas comparativas, porque en el fondo la criminalización de nuestras cinco compañeras tiene que ver con la puerta que se rompió, ¿cierto? Si no me equivoco, Karen, Cata, tiene que ver con eso, cuando además todas las imágenes muestran que fueron los mismos pacos que entraron las fuerzas especiales. Eso mismo que hablábamos ese día de la toma de Quillota, o sea, llegaron las fuerzas especiales de Valparaíso, cuánto cuesta ese proceso, cuánto cuesta ese, no sé cómo se me va la palabra, cuánto se gasta en justicia para que vaya todo este aparataje policial represivo a reprimirnos a Quillota, versus cuántos recursos se dispusieron para investigar el crimen de la Nicole Saavedra. En el caso de la María Pía Castro no se puso nada, porque eso es evidente, o sea, ese crimen está en la impunidad, y en otros casos es lo mismo. Entonces, no sé, me acuerdo incluso esa vez de la toma de fiscalía en Quillota, el intentar que el fiscal fuera para allá, y el fiscal decide no ir, pero sí decide mandar a los pacos. Y entonces hay muchas cosas que podemos ver en todo lo que ha significado el proceso de Nicole Saavedra, porque como ha sido un proceso que hemos estado tan encima, hemos podido ver en concreto cómo opera la justicia, cómo opera el Estado, cómo operan las organizaciones, por ejemplo, hegemónicas, LGTBI, como el caso del móvil, el móvil de las primeras organizaciones a las que la María Bamondes recurre, y el móvil le cierra la puerta en la cara, y ahora vemos que el móvil ahí con estas imágenes un poco adjudicándose y celebrando este proceso judicial, cuando en el fondo han sido igual de enemigos que los pacos y que los otros fiscales también. Entonces, no sé, quizás estaría la CONI, que es más ordenada del Movimiento Justicia por Nicole, había hecho como una, una lista de temas para no dispersarnos. La CONI nos ordena siempre. Pero pienso que estaría bueno igual hablar de eso, y no sé, yo llegué más tarde, no sé si saludaron a la Silvana del Valle, que creo que es súper importante reconocer el trabajo que ha hecho la Silvana, reconocer su compromiso también, el trabajo que ha hecho. Fue súper interesante y fue súper importante escucharla en el juicio, como demostrando con hechos que sí era un crimen de odio, que sí era que así había que aplicar la agravante, en este caso la ley Zamudio. Entonces, mandarle igual gracias a la Silvana, que además está acompañando el caso de Denise Cortés, así que muchas gracias, Silvana, por acompañar este proceso. Aprovecho. De hecho, hay un saludo de Silvana del Valle en el Facebook, que está en el chat. Dice: un abrazo grande, compas, han sido años de resistencia, haciendo nuestra propia justicia, la verdadera, corazón, fuego. La memoria de Nicole y tantas más, pura mora, hermosas y combativas. Así que Silvana está mirando este conversatorio. Me gustaría complementar algunas cositas, más que complementar, agarrar unas ideas que planteó la Pauli, que creo que son súper importantes, y que creo que tenemos como un poco, no, digamos, deber o responsabilidad, no sé, o que si ya partimos de socializar, esta necesidad de amplificar el concepto de impunidad que normalmente se levanta desde los movimientos sociales y feministas, que tiene que ver con la impunidad generalmente pensada desde el Estado o los agentes del Estado acometiendo crímenes de lesa humanidad hacia civiles. Y aquí nosotras y nosotros estamos planteando una impunidad que va mucho más allá, o es otra forma de comprender la impunidad, que tiene que ver con la impunidad del silenciamiento, por ejemplo, con la impunidad de la inoperancia, con la impunidad de que durante 7 días que Nicole estaba sin rastro por parte de su familia, ninguna institución movió ningún recurso para buscarla. O sea, si se hubieran movido a tiempo, Nicole hubiera estado viva, probablemente lo hubieran encontrado. Fueron 7 días sin trabajo. Por otro lado, luego de eso, son 2 años en donde ninguna institución, ni PDI, ni fiscalías, moviliza los recursos suficientes, y tiene que ver con lo que decía la Pauli, para poder encontrar la verdad. ¿Quién había matado a Nicole? ¿Qué había pasado con Nicole? Ahora nos enteramos después de 5 años de que sí habían pruebas, pero que en ese momento eran pruebas que no estaban públicas, no estaban socializadas, porque no coincidían aún con quién había matado a Nicole. Por otro lado, hay otra forma de impunidad que me gustaría como proponer, que es el trato y el maltrato que existe y el desprecio hacia las familias y activistas que levantan las causas. Ahí siempre se me ocurre como un paralelo en mi mente cuando pienso en la forma en que el Estado ha tratado y ha maltratado a, por ejemplo, familiares de detenidos desaparecidos y desaparecidas de dictadura o otras víctimas de crímenes de lesa humanidad. Hay un desprecio en ese trato y en ese maltrato, como también lo hay hacia las familias de víctimas de femicidio y lesbicidio. O sea, el Estado denigra, el Estado revictimiza, el Estado crea burdos relatos en relación a los crímenes, el Estado sienta a las familias al lado de los culpables. Y al mismo tiempo permite que los abogados osen en intentar decir que son inocentes, a pesar de que sabemos que son culpables y las pruebas científicas lo dicen. No porque nosotras no lo digamos solamente, sino porque las pruebas científicas dicen que, por ejemplo, en este caso Víctor Pulgar es culpable y aún así el Estado permite que su abogado intente argumentar para que se sancione de que él no es el culpable. Y esos son intentos de los abogados que he visto también en muchos otros casos. Por ejemplo, recuerdo el intento que hubo por parte del femicida de Muriel Mazuelos, por ejemplo, una chiquilla de Santiago asesinada, donde el abogado también intenta decir que es inocente el femicida cuando en verdad era culpable por pruebas científicas. Entonces, hay una impunidad también en la forma de tratarnos, y ahora sumamos otra forma de impunidad, que es el no reconocimiento del agravante Zamudio, que está, me parece como bien curioso e interesante, y ahí quizás podríamos darle unas vueltas, porque tengo la impresión de que como movimiento y activistas nunca quizás nos imaginamos apelar a esa ley, porque no, solemos no movernos mucho en esa argumentación de que la ley Zamudio iba a ser una arma que podría a nosotras y nosotres permitirnos visibilizar aún más lo que era el crimen del lesbodio. Y eso, yo creo que ahí Silvana nos permite y nos abre la mente en la importancia que era argumentar aquello ese día. Y este no reconocimiento de esta agravante creo que tiene por lo menos 2 aristas. Una es el poner como un crimen común, un crimen que no tiene ninguna característica de común. La forma en que Nicole es asesinada, la forma en que Nicole es aniquilada en tanto su vida, no es un crimen asesinato común. Hay unas características en particular, hay un relato del homicida, del lesbicida Víctor Pulgar, que sí tiene características de lesbodio, en donde no tiene que ver con que él porte una ideología lesbodiante. O sea, no es que él pertenezca a un grupo político que diga vamos a asesinar a todo este tipo de personas, así disidencia, sino que es una cuestión que tiene que ver con la estructura social. En una estructura social que sí es lesbodiante, que sí es transodiante, que sí desprecia la disidencia y obviamente mucho más a las disidencias pobres. Por tanto, al momento en que no se reconoce el agravante Zamudio, se está diciendo de que nosotras y nosotros como movimiento, que Silvana como activista y como abogada del caso Nicole, y como todas las disidencias que nos movilizamos, estamos mintiendo. O sea, nos está diciendo el Estado de que nosotros estamos diciendo de que no es un crimen de... O sea, de que el Estado está diciendo de que no es un crimen de lesbodio, por tanto, nuestros planteamientos, nuestros fundamentos y nuestras luchas es como que no existieran para el Estado. O sea, no existimos para ellos. Nunca escucharon nuestra voz, a pesar de que gritamos una y otra vez afuera de las fiscalías, a pesar de que una y otra vez declaramos, a pesar de que hemos hecho acciones radicales como las tomas en el caso de la Fiscalía de Quillota o en el caso del encadenamiento en la Fiscalía Nacional en 2018, y aún así el Estado es capaz de decir que no fue un crimen de odio, que fue un homicidio con violación y con ensañamiento y alevosía, pero que no tiene esta característica del lesbo-odio. Y ahí el otro día, en nuestras conversas como activistas, nos preguntábamos qué significaría para el Estado reconocer que un crimen como este sí fue lesbo-odio. Significaría que el Estado debe reconocerse como una estructura cis heteropatriarcal y por tanto debería hacer algo al respecto. Si el Estado se reconoce a sí mismo como una estructura cis heteropatriarcal que reproduce subjetividades como la de Víctor Pulgar, en donde pueden pasar 7 días que un tipo hace lo que hizo, y además después 3 años de que no se sabe que lo hizo, que además este tipo es violador de niñas, por tanto no es un tipo cualquiera, y que además vive una vida normal, así como que no es un tipo que uno esté diciendo como anda psicopateando en el mundo todos los días, sino que un tipo que trabaja en un trabajo normal, que tiene una familia normal, digámoslo normal entre comillas, y que aún así es capaz de hacer este crimen. Por tanto, a mí lo que más me llama la atención de este no reconocimiento del crimen del lesbo-odio es que el Estado no es capaz de siquiera profundizar, esforzarse y comprender qué es lo que significa para nosotras como disidencias activistas lo que estamos planteando, por otro lado, qué es lo que la abogada defensora está planteando y por otro lado, qué es lo que, por ejemplo, si lo ponemos en perspectiva de género, se construye. Yo creo que el Estado está siendo flojo, que está siendo denigrante hacia nosotras y que al mismo tiempo no le interesa transformar esta estructura que permite que existan estos crímenes, que permite que existan crímenes como los de Ana Cook, que permite que existan crímenes como los de María Pía Castro, Susana Sangüesa. El Estado es capaz de permitir esta impunidad, y una impunidad que no tiene que ver solamente con el castigo al culpable, tiene que ver con una impunidad social, una impunidad política, y un desprecio a nuestras vidas. Entonces yo creo que ese amplificar la impunidad, yo creo que es algo que propongo, así, no tanto a nosotras, sino que a otros movimientos sociales que desarrollen y que intenten también comprendernos cuando nosotros nos referimos a impunidad. Porque significa complejizar lo que se viene trabajando hace muchas décadas en Chile respecto a la impunidad, la violación de los derechos humanos. A nosotros también nos están violando derechos humanos, porque nosotros nos tuvimos que manifestar, tomar una fiscalía para que recién en ese momento buscaran al culpable. Eso también es criminal, es impunidad, y eso es algo que es importante que les activistas, las activistas feministas, que quizás no están tan vinculadas a las luchas, las disidencias, escuchen, que obviamente otro tipo de luchas sociales también escuchen, y tampoco nos vean como una particularidad tan solo, así como las cabras que luchan por Nicole, sino que nosotros estamos poniendo sobre la mesa una cuestión estructural de la sociedad. Y es algo que permite la violencia tanto hacia disidencias como también hacia la sociedad en su conjunto. Y eso es algo quizás que es muy interesante ver cómo la ley Zamudio, por ejemplo, hoy día no permite visibilizar siquiera la vida de las disidencias violentadas. Daniel Zamudio es una disidencia que fue aniquilado por neonazis, morenazis, decía el otro día una compañera. Y claro, en ese caso se hizo una ley tardía que tampoco fue justicia para Daniel. Y muchas veces la derecha ha hecho uso de esa ley. Por tanto, ¿para quién es justicia esa ley? Ahí yo creo que es algo que tiene que ver con la pregunta que nos hacíamos. Si no fue crimen de lesbo-odio, ¿qué fue? Eso, ahí quería proponer también, no visibilizar, que en este conversatorio, en el movimiento, lo hemos dicho, hay compañeras de muchos territorios, están las compañeras de Laguna Verde, ahí está la Cate, están las compañeras de Lesbipuyi, Puerto Montt, compañeras de Valpo, Santiago, Quillota, de Iquique, que ahora no sé si están conectadas las compas, Valdivia también aquí, ahí compas, Paulo, por ahí está. O sea, visibilizar también eso es importante, porque la existencia de disidentes no es una cuestión de que ocurra en la ciudad. Eso ocurre en todos lados, ocurre en el campo, ocurre en la ciudad, ocurre en la costa, ocurre en lugares empobrecidos como lugares quizás no están empobrecidos. Y eso es algo fundamental, que no es que le ocurra solamente a un grupo como cultural que simplemente decide ser disidencia, sino que es una cuestión que nos cruza la vida, la existencia, en distintos planos. Y eso, me callo un ratito. Estas mismas preguntas, se hizo una historia por Instagram, que era ¿Por qué crees que la justicia negó que se trata de un crimen de lesbo-odio? Algunas respuestas que dieron que también se alinean con algunas palabras que han dicho nuestras compañeras, es como, porque Pulgar dijo que había sido consensuado y la jueza le debió dar favor a él porque Nicole no estaba para contar su versión. Y esa era una conversación que tuvimos entre nosotras. Este personaje dio toda una... contó su versión y Nicole no podía darla, y cuántas veces nosotras como lesbianas, como disidencia, hemos tenido que dar una respuesta que estamos sufriendo un ataque mientras tratamos de sobrevivir, y quién sabe qué tuvo que decir Nicole como para poder sobrevivir a esta situación y que no pudo hacerlo. Otras preguntas, otras respuestas que dieron era por qué creen que las lesbianas exageramos, la ley Zamudio beneficia solo a los varones cis, falta perspectiva de género en el sistema judicial, porque niega e invisibiliza nuestras existencias, por lo tanto nuestras historias de violencia que han sido silenciadas, ocultadas por la cultura de la violación y al fin y al cabo de las bases de esta sociedad. Otra, porque el sistema judicial en sí mismo es lesbo-ódico. Otra, porque no quieren reconocer que son tan culpables como Víctor Pulgar y la muerte de Nicole, tienen tanto privilegio que ni son capaces de ver lo evidente, el patriarcado metido hasta la médula, entre otras respuestas que dieron compañeros mediante historias. Es brígido el análisis de que este lesbo-odio está tan naturalizado que no nos entienden, no saben lo que tenemos que hacer como para sobrevivir, y que tantas veces estos atacantes creen que su imaginario, nosotros podemos estar, no sé, siendo complacientes como para poder hacer algo, no sé cómo expresarlo. Es como, fue de mucho impacto conocer de que este caso no lo iban a tratar como lesbo-odio. Silvana dio todo como para poder, se creía que mediante todo el discurso que dio, el Estado iba a tomar parte, no sé, me satura bastante que no se haya podido reconocer todo esto. Que fueron 3 años sin investigación, que todo lo que hacíamos era tratado con menosprecio de parte del sistema judicial, del sistema de tribunales, en la calle, en la vida, que se niegue una vez más en el caso de los más emblemáticos en Chile, de partida del primer caso de lesbo-odio en Chile, el de Mónica Briones nunca consiguió justicia, en este teníamos un poco más de esperanza de que tal vez íbamos a conseguir más, y es frustrante todo lo que hacen, todo lo que hace este sistema, no sé, me satura un poco intentar responder cosas mientras estamos en esto. Sí, es brígido, que me parece a mí también, está en lo que expuso Javi, lo que contó Connie, que tiene que ver como con una estructura, con una violencia estructural, con algo que está armado de tal forma que nos elimina absolutamente a nosotros, nos menosprecia, nos violenta constantemente. No nos creen, que llegar a una conclusión tan terrible con las respuestas que tú estuviste leyendo ahora, Javi, que tiene que ver con que para que algo haya algún cambio hay que hacer una transformación completa, o sea, partiendo por quemar todos los libros del Poder Judicial, ¿cachai? Y cambiar un montón de cosas, porque en qué momento, como decía la Connie, el Estado y sus instituciones se van a admitir patriarcales, heteros y heterosis, o sea, como, entonces, ahí viene también la rabia nuestra, como después de tantos años de lucha, y también que llevamos encima una lucha que hicieron compañeras en los años 90, cuando trataron de visibilizar el lesbicidio de Mónica Briones, bueno, se me fue la onda, pero quería decir que se me olvidó, pero bueno, Pauli tenía la mano. Pauli tiene la mano puesta, parece, como de siempre. No sé, yo la puse ahora, es que soy muy moderna. Ah, ya. Hable nomás porque se me olvidó lo que iba a decir. Ya, yo te ayudo, Ray. Yo relleno. Rellena, no, sí. Quería primero una apreciación del lenguaje, de una apreciación de la palabra denigrar, que la palabra denigrar es una palabra bien racista, entonces podemos, y que tenemos súper interiorizado porque es algo que vamos aprendiendo, yo lo aprendí también con las compañeras, entonces podemos hablar de otra manera, no sé, nos violenta, es una invitación también ahí a ir a revisando nuestro lenguaje. Y claro, y lo que dice la Connie respecto, bueno, todo lo que comenta la Connie, en el fondo creo que lo que más impacta es el negacionismo, porque ya que cité a las compañeras negras, las compañeras afro, siempre hemos hablado mucho de Audre Lorde, esta poeta que nos dice las herramientas del amo nunca demostrarán la casa del amo, ¿cierto? Entonces siempre este conflicto ya, ¿qué le pedimos a las instituciones o qué le pedimos al Poder Judicial? Si ahí está también el patriarcado representado, entonces ¿cómo hacemos también nuestra propia justicia? ¿Cómo hacemos nuestras propias acciones de memoria? Sabíamos que por un lado era súper importante para la familia de la Nicole, la María, la tía Olga, tener un responsable, tener un juicio, y nosotros apoyamos también ese proceso. Y ahora que está todo este proceso judicial, al menos a mí lo que me indigna es el negacionismo que hay del crimen de odio cuando es evidente. Y entonces, y además por unanimidad, o sea, ni siquiera uno de esas personas dice sí, ¿cachai? O sea, unanimidad. Entonces es como, eso es muy violento, que por unanimidad, sobre todo teniendo en consideración la argumentación buenísima que hace Silvana, demostrando el crimen de odio, que digan por unanimidad no se considera el agravante. Entonces ese negacionismo es muy violento, sobre todo para quienes somos lesbianas o que somos del grupo, no sé, trans, marica, lesbianas, que sabemos que eso es un crimen de odio, sabemos. Y lo sabemos también, por algo somos parte del movimiento Justicia por Nicole, ¿cierto? Aquí Karen, que está en el territorio, no conocía a la Nicole Saavedra, ninguna de nosotras conoció en persona a la Nicole Saavedra, pero es una hermana lesbiana, por eso que somos parte del movimiento, porque hay algo de nosotras también ahí en ese caso. O sea, entonces, por eso que también es un movimiento, el movimiento Justicia por Nicole, es un movimiento político, activista, pero también afectivo, que atraviesa mucho de nosotras, por eso que también hemos hablado dentro de nuestras reuniones que nos hemos juntado toda la semana, cuando conversamos de qué nos pasa cuando escuchamos los detalles del crimen, o qué nos pasó, nos vamos preguntando, nos vamos acompañando, cuando tuvimos que, por ejemplo, en enero, del 2019, creo, verle la cara y estar ahí en esa misma sala con el Víctor Pulgar, escuchando detalles que una no quisiese escuchar. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cómo como movimiento también no solo activamos, sino que también podemos dar espacio para reflexionar sobre estas cosas más profundas, afectivas? Porque es un movimiento que lleva muchos años y que está atravesado. Es una comunidad, en el fondo, el Movimiento Justicia por Nicole, donde hay muchas diferencias, muchísimas diferencias políticas, seguro, pero hemos podido ahí integrarnos y encontrarnos en un común que es deseo de justicia y memoria por la Nicole, y no solo por la Nicole, porque además en las marchas o en las distintas acciones nos acompañaban otras y otras, ¿cierto? La Nicole Saavedra, la María Pía Castro, la Susana Sangüesa, Mónica Briones, ahora Bau, de Coronel Estefanía Breve, Chico Leslie. Entonces, cómo se iban sumando también otros crímenes y iban siendo parte de este movimiento que es Justicia por Nicole, que es algo que hemos conversado también, no por tener una condena, el movimiento de Justicia por Nicole se detiene, sino cómo hemos pensado que el 23 de junio o el 25 de junio sea un día, ir a Quillota siempre, hacer el festival en la plaza, seguir tomándonos las calles, cómo el movimiento trasciende también del caso específico de la Nicole, que fue el caso que nos juntó. Eso quería agregar. Yo quería hacerles una pregunta, amigues. ¿Qué piensan ustedes de esto de que haya varias agrupaciones que subieron como publicaciones celebrando un poco como este veredicto, el hecho de que se declarara a Víctor Pulgar culpable y eso significara como una especie de fin de nuestra lucha, po? ¿Qué piensan de eso? ¿Por qué ese relato trascendió tanto? ¿Por qué llegó a tantas personas? ¿Por qué llegaban felicitaciones como, oh, por fin, como... Bueno, yo quiero hablar ahora, cabres. Bueno, pues a mí me parece que en realidad esta es como una intencionalidad que se da desde la fiscalía precisamente. Siento que el negacionismo del crimen de odio es una forma de silenciarnos, de silenciar el movimiento, de silenciar también el odio hacia las lesbianas y la violencia estructural que hay en todas las formas que tenemos como relacionales, en las pegas, en la calle, en la micro. También creo que en ese sentido hace bien la pega fiscalía, pues porque en realidad reconoce la condena, ¿cachai? También hay que recordar que no fue unánime el ejercicio del uso de poder y la calificación de este. Eso también tiene que hacernos mucho ruido, que no todas las juezas que estuvieron ahí consideraron que hubo un ejercicio de poder y de dominación. Siento que en ese sentido se replicó, po, ¿cachai? Como que en realidad la mano es silenciarnos, po. ¿Y cómo se hace esto? Como cerrando el caso de esta manera, po, y se hizo justicia, o se condena al tipo, pero no es por el odio pario que nos tienen en realidad todas, po, ¿cachai? Y creo que también se da porque no quieren reconocer que hay un ausentismo judicial, ¿cachai? O de justicia para nosotras. Está bueno hablar de, como quizás de ausentismo de justicia, porque justicia para ellos como poder judicial existe, ¿cachai? Cuando hablábamos de lo que es la criminalización de la lucha social, hablamos de que ¿quién es el ante persecutor en ese punto? El Estado. No hay particulares denunciando, generalmente los testigos son ratis, los víctimas son pacos, precisamente personas infiltradas en marcha. Entonces, siento que de alguna manera es un juego político muy fino el que se hace, po. Y por eso también la otra compa, sin al nosotros no haber pronunciado de toque como nuestra postura, porque también era algo que había que digerir y que también habíamos que procesar, se replicó nomás, pues no se hizo la reflexión, po. Y creo que tampoco también pasa porque de repente las compas no cachan lo que es el odio o no han empatizado lo suficiente o han hecho la reflexión de lo que es caminar como una camiona en la calle, ¿cachai? O con una camiona al lado, ¿cachai? Y creo que de repente pasa eso, porque también hay ñañas que automáticamente sintieron esta carencia de justicia, ¿cachai? Este no reconocimiento, este silencio, no una invisibilización. Y creo que eso es un poco lo que se busca. Bacán, ¿alguna otra impresión con respecto a esto? Sí, quizás las les que Les no hablaba. dijo Sí, ojalá. y les veo comentando ahí. ahí están en su propio Preparada. late show. Cabras, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me Sí. escuchan? Bueno, justamente estábamos preguntándonos qué había pasado con las otras organizaciones a propósito de la pregunta que lanzó la RAE. Y bueno, una de las cosas que visibilizábamos, obviamente, que organizaciones que no son lesbianas, por supuesto que no se dan toda esta vuelta que nosotras no hemos hecho desde que partimos, al menos nosotras como colectiva Lesbipuyi, que somos lesbianas que habitamos el territorio de Melipuyi y que nuestra intención, obviamente, al juntarnos es darle cara a los crímenes de odio, porque entendemos que ya ser lesbiana en el Estado chileno es sinónimo de pasarlo mal, de que eres perseguida, de que no te enseñan a ser lesbiana o no te dejan simplemente serlo. Entonces creemos que una de las cosas que ocurrió fue que estas colectivas u organizaciones al no reconocer, porque si bien siendo feminista o mujeres cis, tampoco reconocen que hay crimen de odio en los femicidios, por ejemplo, porque a las mujeres el exterminio es justamente porque hay un odio y porque el Estado lo promueve, el Estado es cómplice de todo el odio que hay hacia las mujeres, y nosotras las lesbianas tenemos, obviamente, estamos en otra arista, porque a nosotras nos corrigen, a nosotras nos violan para que volvamos a ser normadas. Entonces no hay un reconocimiento de que las lesbianas, nosotras tenemos una violencia en particular. No sé, lo que hizo el móvil, por ejemplo, que decía avanza la justicia, claramente lo único que buscan es que haya simplemente una condena, y da lo mismo, o sea, pueden ser 3, 4, 5 años, y sabemos que en el Poder Judicial chileno no cumplen condena total los femicidas. Salen a los 5 o 6 porque tienen buena conducta, porque se hicieron evangélicos. Entonces no hay una conciencia de lo que a nosotras nos ocurre, o lo que le ocurrió a Nicole, que reconociéndolo por todos lados, incluso lo que hablaban de la ley Zamudio, o sea, por ahí una vez salió de quiénes han ocupado la ley Zamudio, y justamente han sido los políticos que se han sentido agredidos por su ideología, y pareciera ser que la ley Zamudio solamente está apuntando a eso, a que si tú ofendes a la religión o ofendes a un partido político, listo, te tiran la ley Zamudio, pero están obviando la intención inicial con la que aparece la ley Zamudio después del crimen horrendo que cometieron con Zamudio, y que recién ahí hay un emplazamiento de lo que sucede con el género o con la orientación o con la definición sexual que cada ser humano tiene. Así es que eso es lo que hemos estado comentando, lo que estábamos aquí tratando de unir ciertas aristas en el caso, en la historia de Nicole Saavedra. Bueno, mira, aquí por interno estábamos hablando de que, claro, como estamos transmitiendo en vivo, hay una interacción también vía redes sociales y queremos visibilizar. En Facebook, al menos en este momento, 33, 34 personas. Hay varios comentarios, pues los vamos a ir leyendo algunos, o todos, en verdad, no hay que silenciar ninguno. Yendo de la cama living, tengo vecino señal, besos y fuerza. Bueno, Fundación Mujeres Sobrevivientes de Violencia, dicen que fue el homicidio, abajo el hetero, justicia patriarcal. Gabriela Fuentes Gormaz dice, es que no cabía duda de que es un crimen de odio, por eso nos pilló de sorpresa. Oye, pero ¿cómo? Muchísimas gracias por todo el esfuerzo, tiempo y energía dedicados, son grandes. Fue el homicidio, fue odio, justicia y venganza siempre. Aquí otra compañera yendo de la cama living, creo que todos aquí sabemos lo que pasa. Enid Soledad Faúndez dice, un abrazo de lucha, compañeras, un abrazo a la Connie, que tanto no lo veía. Acá Enid, yo voy a tomar la fiscalía otra vez y las veces que sean. Hay otra compañera mandando fueguito. Una compañera dice, ¿qué hacer? Es una pregunta muy importante, ¿qué hacer? Colectiva Feminista Pati Perras de La Serena, las abrazamos desde la cuarta, organizadas compañeras, justicia para Nicole Saavedra. La resistencia eléctrica continúa, justicia para Nicole Saavedra, fue el lesbicidio. Cofre Sol desde Tomé, conectadas en la ternura y la furia, justicia para Nicole Saavedra, fue el lesbodio. María José o Jesús, María J. Zócar, Grande Silvana, Colectiva Pati Perras de La Serena, también palabras hacia Silvana, emocionante escuchar a Silvana del Valle en el juicio, tremenda compañera. ¿Sigo leyendo todos los comentarios? ¿Sí? Yo no, más o menos. A ver, aquí, Enid Soledad Faúndez, complicidad de inacción de las instituciones del Estado, porque así se mantiene la clase trabajadora contenida a través del miedo y el temor. compa Frida Amendolara Carbonara. Desde México les envío un abrazo fraterno. Muchas gracias por su resistencia. Buena, buena. Aguante las compas disidentes y lesbianas de toda Latinoamérica. Ana Rojas plantea, por supuesto, gracias Silvana del Valle, he puesto su corazón y profesionalismo en la justicia para Nicole Saavedra Bahamondes. Este sí es un crimen de odio, es lesbo-odio, ¿por qué no aplica la ley Zamudio? Interrogante. Justicia para Nacuc, colectiva feminista Pati Perras de La Serena. Maca Nieto plantea, la heteronorma no puede ni sabe juzgar si fue o no fue crimen de lesbo-odio. Las lesbianas sabemos que sí, muy cierto. Soledad Faúndez nuevamente comentando la heteronorma y el patriarcado, elementos fundamentales del capitalismo para mantener la estructura de familia funcional al modelo de producción. Muy interesante. Ana Rojas desde Puchuncaví, fuerza y ánimo compañeras, los jueces y fiscales y el país entero no entienden que las mujeres lesbianas existimos, que existe el lesbo-odio y que en las calles de nuestro país cualquiera trata mal, te insulta, te basurea, te humilla. Solo por ser lesbiana, tenemos derecho a andar tranquilas por las calles y que se nos respete. Es nuestro derecho humano, presidio perpetuo para este monstruo, asesino femicida Víctor Pulgar Vidal, basta de impunidad, basta. Gabriela EZ dice, gracias por la precisión del lenguaje, Pauli. Muy importante. Hilda Cecilia Marín Cuadra, fuerza cabras, puñito arriba, corazón morado, las admiro, gracias por su lucha, abrazo desde Talcahuano. Esos son los comentarios de Facebook, así que si hay más comentarios ahí, las compas y las compas pueden ir comentando. Camino por la calle pensando en cómo ocupo el espacio, si estoy rodeada de machos, yo siento cómo me ensancho, estrategia de resistencia a su pisotón, que vasalla con todo lo que no sea un notorio ideológico varón. Pero con mis compañeros habrá que repensarlo. Vivo fuerte y mi humor está a alguien opacando. Y es que esta estrategia que con machos me empodera reduce y limita que mi volumen no supera. Asumir mis privilegios no solo es reconocerlo, es hacer algo con ello, es hacer temblar mi ego, arriesgar el poder que genera esa comodidad, abandonar la comodidad que genera ese poder. Una vez que abre los ojos no puede volver a cerrarlos. Y una vez comprendí que es particular cada caso, cada historia, cada cabeza tiene su propio infierno contra el que pelea. Algunas veces gano, otras veces pierdo. Dentro de cada corazón existe un universo y a veces no comprendo esto y me ofusco y me pierdo. No quiero olvidar sensibilidades otras tantas, muchas perras solitarias que se mueven en bandadas, de bandadas emociones que viajan por los adentros de las cuerpas que rodeo. Y a veces creo comprenderlo. Una vez caché que la agresividad es la cara del miedo, eso me hizo comprenderlo, mas no quiero con amigas tenerlo. Si tuviste historia de delgada o bonita, quizás te cueste comprender a la que fue la monstruita. Te empaparon de seguridades que otras le faltaron, dificultando la empatía con quien está a tu lado. Hombres cis que en el mundo ocupan todo el espacio y se ofenden cuando hay momentos separados, porque claro, nunca han sido aislados. Entonces la situación le genera sentirse tan, pero tan incomodado, porque cuesta tanto ponerse en la piel de la otra y comprender que lo que para una es risa, a otra la sofoca, que el miedo y la inseguridad existe en todas nosotras, agobia una más que a otra y de diferentes formas, depende de tu historia, de cómo te criaron, de tu corporalidad y su lugar en el patriarcado, de quienes te rodearon, las cosas que te pasaron, de cómo te trataron y cómo lo has trabajado. Si naciste en otro lado, si hablas otro idioma, si el color de tu piel no es el hegemonizado, circunstancias otras tantas que pintaron tu camino, cuántos factores más habrán que ni se me han ocurrido. A la apatía insensible que se caga en la de al lado, o pongo el líquido corrosivo de cariños con cuidado. El problema no es ser sensible, el problema es un mundo frío. Comprender esto me ha costado años de presiones y desatino. Porque hasta quienes repudiamos uniformes buscamos uniformar, porque están hechos nuestros ojos de lógica patriarcal y nos cuesta empatizar con la que no se siente igual, exigiendo que argumente racionalmente su sensibilidad. Y más de un él lo va a lograr y se va a hacer respetar, pero ¿qué pasa con quien le cuesta más hablar? ¿Y qué? ¿Le vas a hacer callar? ¿Le vas a incomodar? ¿Le vas a exigir que suba el volumen de su tonalidad? Tienes aquí la tabla de medición de la normalidad. A veces olvidamos que normalidad no es lo mismo que neutralidad. La normalidad es una identidad con cultural. Esa idea sirve solo para marginar a la anormal. Las cabezas gobernar no es tan fácil escapar. Si lo has intentado, ya lo sabrás. Confío plenamente que mutar jamás termina. Como algunos de mis antiguos miedos, ahora veo en ruinas y otros que aparecen que antes creo no tenía. Le pasará también a mi amiga resetearse. Estamos escuchando el conversatorio En Chile no existe lesbo-odio del movimiento Justicia para Nicole por Libres y Reverdes de Radio Lafkenche. No sé si alguien, ahí llegó Rory, no sé si alguien se metió también al Instagram, porque en el Instagram hay una caja de preguntas, no estamos leyéndolas todas, las preguntas que han estado enviando. Paulo está a full ahí en el Instagram todos los días, y nos ha servido un montón igual como para conversar sobre todo lo que está, o sea, para reflexionar y levantar nuevas preguntas también. Porque si bien estamos en este proceso, no, yo creo que nosotros ninguna pensó que la lucha lesbiana se iba a acabar con un lesbicida preso. Igual nos dieron material para nuevas luchas, porque el asunto de que el negacionismo que mencionaba Pauli todo el tiempo con respecto a que el crimen de Nicole fuera de lesbo-odio, levanta una lucha gigante, y que también requiere mucha atención, po. Requiere tal vez fijarnos en cosas que no, como decía la Connie, que no nos fijábamos antes, que tienen que ver con las leyes. Pero bueno, eso. Saludamos a Rory, que se está conectando, todavía no nos escucha porque está conectando su audio. Y continuamos. Ahí está, Rory, hola. Hola, ¿me escuchó? Sí. Dice Melissa, weón. Te voy a cambiar tu nombrecito. Ya, mejor. Ya, bueno, se suma a la conversación. ¿No vas a prender tu cámara? Ya la prendo ya. Es que... Méntela, para que te veamos la caricia. Oh, la caricia. Ah, ahí está. Mino. Mino. Lo que pasa es que a uno le gusta andar pegando en la calle. Oye, y aprovechando de hablar de eso, porque igual tenemos esta convocatoria para el viernes, que es este viernes, po. Sí, pues hablemos de eso. Ayúdenme como con la cosa de las fechas y horarios y toda esa logística. Pero sí. La idea es hacer una convocatoria. Bueno, primero contemos lo del hashtag, ¿o no? No se cuentan esas cosas. Sí, se cuentan. ¿Voy a hacer un tuitazo? ¿Me voy a hacer un Twitter para poder hacerlo? No, tengo... sí se puede contar. Sí, aparte ya estamos contando. Ya, pues, y la idea, ¿cómo es? ¿Cómo funciona eso? No, bueno, mini clase. Bueno, dale tu Ryan. Bueno, la cosa es que el tuitazo consiste en que vamos a hacer trending topic un hashtag que se llama Fue Lesbicidio. Porque queremos que la gente se entere y encontramos que Twitter es una buena herramienta para eso. Tenemos una compa, que es Nat Plasencia, que se va a encargar de empezar con un tuitazo que creo que va a comenzar mañana lunes, si mal no recuerdo. Ya. Para eso igual necesitamos el apoyo de las personas, pues, como que ahora, por ejemplo, en el chat, en el mirando este en vivo, de hecho hay hartas personas de agrupaciones, vamos a necesitar apoyo, que hagan, que retuiteen las cosas que estemos publicando, que armen sus propias publicaciones también, con ese hashtag, Fue Lesbicidio. Sí. Eso. Y otra de las actividades también que tiene que ver con difusión de esta situación fue que vamos a ir a Valparaíso para la lectura de sentencia del Víctor Pulgar y vamos a hacer una pegatina por allá también, va a ir el 29, el viernes 29 ya. De octubre. El 29 de octubre. La lectura de sentencia es a la 1 y creo que va a ser pública. Parece que se va a publicar en la página del Poder Judicial. Ya. Sí. Va a ser pública, sí. Entonces, luego, en ese entonces nosotros nos vamos a mover a Valparaíso, al menos desde Santiago, antes de eso. Vamos a llegar allá. Y también esperamos que vayamos de todos los territorios, pues, como... Claro, es hacer el llamado, pues. Hagamos el llamado. Y todas las personas que están presentes ahora en este momento, en este live, que por favor se comprometan a hacer como el apañe de retuitear y compartir todo aquello que en este minuto sea aporte para ese día, po, y además de eso, por supuesto, a colocar la corporalidad también para llenar unos buses que vamos a tener, ¿o no? Quizás, yo creo que vamos a tener facilidades para poder viajar, sí. O vamos a hacer gestiones de comprar los pasajes en el terminal. Vamos a hacer gestiones. Vamos a hacer gestiones y estamos ahí revisando el tipo de gestión, pero lo que sí es súper importante es que en la página justiciaparanicol.cl hay un formulario donde todas las personas que quieran asistir a esta convocatoria presencial, a la lectura de sentencia en Valparaíso, y también al inicio del juicio de las 5 en Quillota, pueden ahí meterse y rellenan el formulario, y todas esas personas vamos a poder de repente cachar si les podemos hacer alguna ayudita para llegar, ¿cachai? Porque la idea es que vayamos muchos y que la plata no sea un problema para eso. Bien. Y también vamos a hacer equipos para pegatina, así que si en el formulario se puede hacer eso de que las que quieran hacer pegatina y se les entregan su afiche. Les que quieran, podemos entregarles afiches. Sí, de hecho, Rory va a estar ahí en la con su agrupación resucitada, Leviciosas. Claro. Pegando nuevamente. No están enteradas, pero bueno. Sucedió. Sucedió mágicamente. No, hay que hacer las agrupaciones, punto. Sí, hay que hacerla nomás. Entonces, en este resucitar se necesitan manos para ir a pegar. Y esa es una actividad muy importante dentro de este movimiento, que es la intervención de las calles. Entonces, quienes también tengan ese ímpetu, les invitamos a unirse a Les Viciosas a esa actividad y que lo digan desde ya, porque si alguien dice yo voy, yo pego, ya están en el equipo. En el team. ¿Está bien decirle team? Claro. Está bien. Ya. Team Pegatina. Team Pegatina. ¿Está agregada la pregunta al formulario? Ya. Sí, sería bacán. Sí. No, y complementando también lo que decían aquí, que claro, el llamado que hacemos es estar, las que puedan viajar, les que puedan viajar, ojalá poner ahí también la corporalidad, pero también sabemos que eso de repente no es una realidad posible para todos, una por las distancias, otra por los recursos, otra por los tiempos, así que también el llamado es a levantar acciones también en los territorios que habitamos, porque esta visibilización se debe hacer en todos lados, en todos los rincones, así que si hay compañeras y compañeros que quizás puedan hacer jornadas de propaganda en sus propios territorios, se invita también a ingresar a la página web de Justicia por Nicol Saavedra, ya que ahí también encontrarán los afiches que puedan imprimir, que quizás las puedan serigrafiar, que puedan a lo mejor crear otros afiches nuevos para también hacer sus jornadas de propagandas propias, como también quizás otro tipo de acción, a lo mejor manifestarse fuera de la fiscalía de sus ciudades, hacer alguna velatón, alguna marcha, lo que estime conveniente cada territorialidad y cada corporalidad en su espacio. O sea, la visibilización debe ser en todos los rincones, porque de alguna manera esta existencia, esta resistencia, debe traspasar nuestros propios lugares donde habitamos. Y bueno, eso también tiene que ver un poco con lo que ha salido en distintas palabras, de que, claro, nosotras y nosotres luchamos por un proceso de interpelación al Estado, pero también sabemos que la justicia va mucho más allá de lo que el Estado nos pueda entregar. Así, algunos comentarios de Facebook nos decía cómo el Estado va a comprender lo que estamos planteando, si el Estado es en sí mismo una estructura de dominación heteropatriarcal y con racista, colonial y todos los adjetivos que sabemos que es. Por tanto, también la justicia se construye justamente en estas acciones. Cuando pegamos el rostro de Nicol en la calle, es un acto de justicia. Cuando hacemos una velatón, también es un acto de justicia, de memoria, y eso es muy importante que lo asumamos como tal. Y nos reparamos también en ese proceso, nos acompañamos, nos ayudamos también a procesar este proceso que nos permita construir también resistencia colectiva. Así que también veamos cómo estos actos de resistencia callejera también como actos de justicia y de visibilización de nuestra existencia y de la vida y memoria de Nicole y tantas otras más y otras. También este 29 va a ser acompañamiento de la tía Olga y de la familia, que para que no se sientan solos y que podamos acompañarles con la mayor amorosidad y también con la, para desatar un tantito la rabia que tengamos de toda esta violencia estructural. Para este 29 la convocatoria iba a ser a las 12, porque a las 13 es la audiencia, que quién sabe cuánto va a durar. El lugar va a ser por confirmar. Creo que en estos días vamos a hacer la publicación de esa convocatoria, aparte de del formulario que está por justiciaparanicole.cl. Desde el territorio de Valpo, ojalá que hartas corporalidades se puedan levantar y acompañar este proceso, que estemos ahí, pero en especial acompañamos a la tía Olga, a la mamá de Nicole, porque sí. Eso, bacán. Y otra cosa también que dio por una coincidencia muy, muy, muy buena, que fue que ese día también, el 29, va a haber un acto en Parque Italia por el Cevita, y nosotros nos convocamos a participar de ese acto luego de la lectura de sentencia, pero esto es en la tarde. Tipo, va a ser a las 5 en Plaza Victoria con una marcha hasta Parque Italia. A las 5. Eso, entonces empezamos en la Plaza Victoria. Bueno, acá hay otro comentario que me interesó, porque justamente que habíamos estado pelando tanto al móvil y a iguales. Panchi Alicia dice, en vez de andar pidiendo matrimonio, hay que primero, y mucho más urgente, mejorar la mal llamada Ley Zamudio. Porque aunque no esperemos nada de un Estado asesino, hay que exigir al menos un piso mínimo que resguarde algunos derechos. Yo igual me estaba haciendo esa pregunta porque vamos a tener que esperar a que estas personas se puedan casar para que se den cuenta de que nos están matando, ¿no? Algo así. Pero bueno. No, es que lo que pasa es que así, ya, hemos estado todo el rato pidiendo justicia, justicia, y al final, como dijo la Cata por ahí, esto es la justicia, po. Esto es lo que nos dieron, ¿cachai? Esto es lo que le dieron a la familia de la Nicole. Esta es la justicia patriarcal. Entonces, la familia de la Nicole, ahora sería bueno que pudiera también, porque nunca esperamos también demasiado poder descansar, pero a nosotros nos queda pega. Nos queda un montón de pega, y esto no se termina así, porque que la revictimización que ocurre desde el sistema judicial con las corporalidades lésbicas, ¿cachai? Y todo esto, ¿cachai?, expresado en este caso emblemático, que es la Nicole Saavedra, nos pega tan fuerte que nosotros no estamos esperando nada de esta gente, nada, nada, nada. No estamos esperando nada de esta gente. Lo que tenemos que ponernos a hacer ahora es a incluir a todas las otras personas que también están afectadas por la misma circunstancia, y a seguir pegando hueá en la calle, y a seguir chillando, y a seguir haciendo todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque si no hubiéramos hecho todo esto, junto con la María, junto con la Karen Cira, junto con la 5, ¿cachai?, probablemente la circunstancia no sería así para la supuesta justicia de Nicole, ¿cachai? No habríamos llegado hasta este punto, es como que llegamos hasta lo más que podíamos. Y por supuesto que es un mensaje súper concreto para el movimiento que la Ley Zamudio no se aplique en este momento. Es para callarnos, ¿cachai? Y es justamente lo que no tenemos que hacer. Sí, yo creo que en ese sentido... Así se sigue, Perdón. No, disculpa. Que hay que tener como claro una premisa, pues no es que no se haya demostrado, no se haya logrado demostrar el crimen de lesbo-odio, sino que el Estado no lo ha reconocido. No podemos olvidar además que el Astudillo no levanta la Ley Zamudio también en su acusación. fiscalía no reconoce o el Estado no reconoce al principio que este no es un crimen de odio. Entonces, los jueces, ¿para quién trabajan? Para el Estado, precisamente, pues para el ente persecutor. Yo creo que eso es súper importante tenerlo en consideración. El astudillo, el weón que nos formalizó a nosotras cuando nos tomamos la fiscalía, es la persona que dice que no es la ley Samudio, que no es aplicable la ley Samudio. Esa es una de sus defensas, sino que el ejercicio de poder. Ahí parte el negacionismo y el silencio por parte de estos poetas. En ese sentido, creo que es importante también. A la Silvana le hago un queque y después le vamos a hacer la torta y después le vamos a hacer torta y todas esas cosas. Pero la weá es que la ñaña, ella citó textos específicos de violaciones correctivas, hizo un análisis, se esforzó más allá incluso de su alcance, porque reconocer que la ñaña es una compa hétero, que también ha ido abriendo su perspectiva con nosotras, con el conjunto, con lo que le ha tocado también a ella. Se han ido como fortaleciendo estas perspectivas con las compañeras. Entonces considero que mientras que el otro weón cita una película, pues, ¿cachai? Ese es el nivel de defensa que hay por el otro lado. Entonces aquí no es que no se hayan esforzado por, tampoco siento eso, que no es que no haya un esfuerzo por indagar, sino que simplemente es la forma que tienen de castigar, ¿cachai? La existencia lésbica es la forma que tienen de castigar esta disidencia a la heteronorma. Creo que va ahí, porque sí, el hueta se va a quedar encerrado, y si no se queda encerrado, van a pasar cosas también, pero a nosotras se nos calla, a todas las camionas, y a las lesbianas, y a los trans, también reconocer que no es el único caso en que se ha negado esta ley, y que el móvil también es un ente que toda la vida ha pololeado con fiscalía, ¿cachai? Wea que dice fiscalía, wea que los locos aceptan. No vamos a olvidarnos de las ñañas de Divine, de la quinta región también de la discoteca. Y así, y podemos nombrar miles de casos. Respecto del 29 también es otra fecha importante, porque se va a dar lectura a ellos. Ellos sí tienen voz, por los asesinos de Vago. Estos huetas... hay dos de ellos encerrados, pero tienen voz en fiscalía, pues tienen audiencia para reducir sus medidas cautelares, no solo los que están presos, sino también uno de los que está firmando. Y ahí también se reconoce quiénes tienen la voz y quiénes son las personas para los que opera el Poder Judicial. Aquí hay un matonaje estatal. Para mi parecer, esto es matonaje, es terrorismo de Estado, y se articulan todas las formas, porque el daño no solamente también a la lesbiana, a las familias, ¿cachai? Hay una invisibilización de ese dolor, ¿cachai? De ese miedo que tiene cualquier mamá o de una cabra lesbiana chica que sale en la noche y que la ve con cara de torta y que sabe que la van a wear después. Yo creo que hay un castigo para eso también, porque estas familias igual reconocen esa disidencia y ese dolor, ¿cachai? Entonces, y para nuestras compañeras que son heteros, por supuesto, porque en realidad todo esto quiere decir que nada de lo que hemos hecho o lo que se ha hecho es real. Entonces, para cerrar esa idea, el 29 va a ser una fecha súper importante por lo de Bau, por lo de Cevita y por la lectura de sentencia, que ya sabemos que no estamos conformes porque el veredicto fue inconforme como movimiento. Y eso. Ya, pues entonces, aquí, por ejemplo, hay compañeras que están diciendo que pueden levantar distintas acciones en Santiago, por ejemplo. Yo les invito a ser activas en ese aspecto, como a levantarlas directamente. Que hagan la convocatoria. Y que se hagan en todos los territorios. Entonces, para ir cerrando, me gustaría que quien se quedó con algo atorado lo pueda decir ahora. No sé si alguien tiene alguna palabra, porque si no vamos a leer un texto que escribimos para Denise. Yo me voy a despedir antes porque yo soy cuidadora de mi abuela y tengo que ir a acostarla. Entonces, dale, Pauli, salte nomás. Sí, pero nada, agradecer. Y igual vamos a estar avisando todo desde el Movimiento Justicia por Nicola, redes sociales, desde Radio Humedales también, se va a ir actualizando. A colectivizarse, pueden ir mandando los registros, igual quienes no puedan ir el 29 o el 2 de noviembre, y podemos también difundir, eso es súper importante, visibilizar cómo los distintos territorios, igual hay acción, hay organización, así que nada, eso, muy agradecida, me encanta ser parte de este tremendo movimiento de Justicia por Nicola, así que muchas gracias, compañeras, compañeres, que tengan una bonita noche. Gracias. Besito, Pauli, gracias por estar aquí. Besito, Pauli. Chao. Besito. No. Pues quería agregar algo, pero reforzar más que nada lo que hablaban de agradecer infinitamente a la Silvana. Sabemos que fueron 3 semanas súper complejas entre medio de la primera semana fue también la muerte de Denise, donde que también era una alumna de Silvana, entonces igual fueron momentos súper complejos para ella emocionalmente también, desgastante física, emocional, mentalmente, y después de este 29 tenemos unos días nomás donde ella igual va a tener que reponer energías porque se viene nuestro juicio, el juicio de las 5 y es el 2, o sea, es su fin de semana que viene el 29, que es el día viernes, y está todo el fin de semana largo, y el día martes de nuevo se empieza con un nuevo juicio, que es el de la criminalización de las 5, y puede ser una semana que se va a estar también ahí en la presencialidad en Quillota con todo esto. Pues esperemos que sea corto, esperemos que por lo menos que sean un poquito más decentes de hacerlo más corta, pero las gracias infinitas a la Silvana, que es tremenda, porque también va a estar está viendo temas de la Denise, así que igual va a ser complejo todo este mes también, y que un fuerte abrazo, harta energía para ella, creo que se ha pasado, gracias, muchas gracias, eso. Ya, ¿alguien más? Porque si no vamos a proceder a leer el texto. Yo quisiera decir algo, que está la cagada en Laguna Verde, hay incendio, ya está controlado, pero es posible que mañana vuelva a reactivarse, así que les pido, cabra, intención en agüita y buena vibra para Laguna Verde, porque estuvo brígido, y puede que prenda mañana de nuevo, eso nomás, aviso de utilidad pública, intención en agüita hoy día. Llueva. Mencionamos agüita. Ya, pues entonces para despedirnos vamos a leer con la Connie el texto que escribimos para Denise Cortés. Yo voy a comenzar. Ante la muerte de Denise Cortés, como movimiento multiterritorial Justicia para Nicole Saavedra, decimos: abrazamos la lucha de la compañera Denise Cortés, ferviente defensora de los derechos humanos, presente en cada protesta de la revuelta popular, quien no cesó en combatir el terrorismo de Estado y cuidar de cada detenido, detenida, detenide. Abrazamos a su madre, su hijo y a toda su gente. De manera particular, abrazamos a Jimena, compañera de vida de Denise, y luchadora. Juntas construyeron sus sueños, amor, deseos y resistencias. Jimena, aquí estamos tus compañeras y compañeres. También enviamos nuestro sentir a Silvana, abogada defensora de la causa por justicia para Nicole, quien además fue profesora de Denise y actual defensora de su causa, es decir, nuestra compañera de todas las trincheras. Compañera Denise, visibilizamos tu lesbiandad, tu ser disidente a la cis heteronorma, desde la misma trinchera te despedimos, porque en nuestro sentimiento colectivo reconocemos el tipo de resistencia que te convocaba y es la misma que nos convoca y que nos atraviesa en la lucha social. Te conmemoramos en nuestra memoria lésbica y serás parte del pulso de nuestros gritos y rayados callejeros, de nuestras resistencias lesbofeministas, transfeministas y disidentes. Desde hoy, mientras gritemos en las calles, justicia para Nicole Saavedra, justicia para Mónica Briones, para María Pía Castro, para Susana Sangüesa, para Ana Cook, para Chico Leslie, para Bau Emilia y tantos otros. Y gritaremos también por ti, Denise Cortés. Mientras luchemos por el fin a la impunidad de este sistema criminal, misógino, lesbo, trans, odiante del Estado terrorista. Mientras luchemos por la absolución de nuestras 5 compañeras criminalizadas por interpelar la displicencia del Poder Judicial. Pelearemos también por ti, Denise Cortés. Gritaremos por la liberación de las, los y les presos políticos como tú lo hiciste y combatiremos juntas cada cimiento de esta sociedad cis-heteropatriarcal, colonial, racista, extractivista y capitalista. Como Movimiento por Justicia para Nicole, nos unimos al llamado a conmemorar a Denise Cortés como luchadora de los derechos humanos, defensora de la protesta y lesbiana visible. Invitamos a lesbianas y disidencias a alzarse desde todos los territorios en lucha y resistencia, por justicia y autonomía, a 2 años de la revuelta popular que nuestra memoria lésbica construye rebeldía popular y disidente. En las calles y territorios gritemos juntes. Compañera Denise Cortés, presente. Compañera Nicole Saavedra, presente. Compañera María Pía Castro, presente. Compañera Susana Sangüesa, presente. Compañera Bau Emilia, presente. Compañera Chico Leslie, presente. Compañera Mónica Briones, presente. Y tantas otras, presentes. Por ti, Denise Cortés, también gritaremos siempre presente. Esa es nuestra declaración en conmemoración a Denise Cortés. Ya, entonces ahora cerramos esta sesión, vamos a dejar de transmitir, pero ustedes se pueden quedar acá adentro para que nos despidamos después. Eso, muchas gracias por asistir a todas estas personas, siempre hubo como 35 personas mirando y nada, pues, sí, seguimos en la lucha y nos vemos en Valparaíso todos el viernes 29 a las 12 del día.